lavando en el río Darro. La madre, con su cesta de esparto llena de ropa sucia y en compañía de su niña, bajaba por la empinada calle, también con el corazón encogido por el frío de la mañana, la desolación que los de guerra tenían sembrado por todo el barrio y el hambre y miseria que estaban viviendo. Al verla, una amiga suya le preguntó que, al río como tantos otros días, «Sí, hija mía, al río a lavar esta poca ropa de mi niña y de mi marido. ¿Y no te da miedo ni temes que los de la guerra aparezcan y os hagan daño?» «Me da mucho miedo y temo, pero a ver, ¿qué hago?» «Pues que tengas suerte y cuida mucho de tu niña. Es un premio del cielo y lo más hermoso que hay en tu vida. Y que lo digas». Se abría el día con una luz muy apagada. Gris, morado y azul, el cielo, con densas nubes cubriendo por completo y solo dejando asomar el sol en algunos momentos. Sin chispa de aire, quietud profunda en las umbrías del Generalife y bosques de la Alhambra y, de fondo, el rumor del agua del río Darro. Un día hermoso, lleno de misterio, frío y, aunque apagado, con alguna de esperanza en no se sabía qué. Porque era invierno y las personas, por todo el barrio del Albaicín, Sacromonte y cerca del río hacia la Vega de Granada, se movían como acurrucados en sí, protegiéndose del frío escarchar y del dolor en el alma. Algunos, al encontrarse mientras avanzaban por las calles camino de sus huertos o algún otro trabajo humilde, se saludaban y preguntaban: «¿Lloverá hoy?». «Tiene pinta de eso el cielo y hasta parece que puede nevar. ¿Y vendrás los aviones de todos los días?». «Eso solo los que hacen la guerra lo saben. Qué dolor y qué pena las personas que murieron el otro día y los destrozos que hicieron en tantas casas. ¿Cuándo dejarán de tirar bombas?». «Lo mismo te digo, solo los que han puesto en marcha esta guerra lo saben. Algunas personas no tienen corazón ni les duele la muerte de tantos inocentes y pobres. Solo miran lo que les interesa a ellos y les da igual la muerte de miles de inocentes luchando en una guerra injusta». Un puñado de rayos de sol se escapaba en ese momento por entre las nubes y se derramaba sobre las torres y murallas de la Alhambra. Dijo la madre a su niña, mientras seguían bajando en busca de la corriente del río: «Mira qué bonitos y misteriosos se ven hoy esos palacios». Y la niña preguntó: «Los que viven ahí son los que han ordenado que cada día vengan los aviones por aquí a tirar las bombas?». «No lo sé, hija mía». «¿Y cuándo van a dejar de aparecer estos aviones tan feos?». «Tampoco lo sé, pero ojalá desde ahora mismo no vinieran nunca más». Llegaron al río por donde las espesas zarzas y lo hondo, entre plantas y árboles, el charco remansado. Siguiendo la sendilla, entraron por el portillo abierto en la vegetación y se acercaron a las aguas. Al borde mismo del charco, la madre se paró soltó su cesta de esparto llena de ropa para lavar y comenzó a prepararse para la faena al tiempo que le decía a su niña: «Juega por aquí cerca y no te retires mucho ni tampoco te metas en las aguas que hoy están muy frías». «Sí, mamá, voy a jugar en la arena que hay al borde del charco. Y no me alejaré porque me da miedo la oscuridad que por aquí hay en el río». Un poco más arriba de donde ellas se habían parado, a la derecha y por la umbría del Generalife, se veían las tierrecillas de algunos huertos, por donde los árboles frutales también mostraban sus ramas y troncos. Algunos pajarillos revoloteaban buscando comida o cantando, como ajenos a la madre y su niña y también a las cosas de la guerra. Se fue la pequeña por el lado de arriba del charco y se acercaba a la corriente para coger unas piedras que le habían gustado cuando resonó el ruido de los aviones. Al oírlo ella, se volvió para atrás asustada y diciendo a la madre: «¿Qué viene, mamá? Corre y vente junto a mí», le indicó enseguida la madre. Pero uno de los aviones fue más rápido que la niña y la madre. Surgió como de lo alto del monte, brilló en el cielo y al instante soltó la bomba. Se vio el proyectil surcar el aire, silbando mientras caía y unos segundos después se clavó en la tierra, estallando en una explosión atronadora. Gritó la madre, corrió en busca de su niña, la recogió del suelo donde había quedado tirada, la alzó en sus brazos y mientras la seguía llamando para que no se apagara, la abrazaba fuerte contra sí. Con los ojos llenos de lágrimas y con el corazón espantado, le decía: «No te vayas, corazón mío. Tu mamá está aquí para darte besos y jugar contigo, como siempre te ha gustado a ti». Sobre el pecho, la madre apretaba fuerte el cuerpecito de la niña sobre su cara. Se derramaba la carita de la pequeña y sobre el hombro izquierdo caía uno de sus bracitos. Muy pegada a su oído estaba la boca de la niña y de ella salió unas palabras débiles que decían: «Mamá, me duelen las piernas y todo el cuerpo y tengo mucho sueño. Me voy a dormir y luego cuando despierte seguimos nuestro juego». Y la madre, desconsolada y llena de miedo, le dijo: «No te duermas, vida mía. Aún no es de noche y ya los aviones nunca más volverán por aquí. Quiero seguir jugando contigo los juegos que siempre tanto te han gustado a ti».